Piolín en Hogar sin Canario no es hogar. I'm walking over a four-leaf clover that I la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Creo que he visto un lindo gatito. Es cierto, lo vi. Vi un lindo gatito. ¡Uy! Debería darte vergüenza. Aprovecharte de una criatura tan pequeña e indefensa. Esto sí que es el colmo. ¡Cobarde! ¡Malvado! ¡Perverso! Sí, qué barbaridad. Aprovecharte de una criatura tan indefensa como yo. Debería darte vergüenza, gatito lindo y malo. ¡Oh! ¡Bebé quiere jugar con el pajarito! ¡Bebé quiere jugar con el pajarito! ¡Ah! ¡Bebé quiere jugar con el pajarito! ¡No llores! ¡Aquí lo tienes! ¡Ay, qué bonito pajarito! ¡Oh, cuántas veces tengo que decirte que no te lleves cosas a la boca! Sí, ya te han dicho que no debes llevarte cosas a la boca, especialmente a mí. Este lindo gatito jamás me encontrará aquí. Este pajarito no se te escapa de esta vez, lindo gatito. Eres demasiado listo para él, ¿verdad, lindo gatito? Hola, lindo gatito. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Eres tan listo que debiste ser una zorra, lindo gatito. Goma de mascar. Oh. Cuida, lindo gatito. Yo te salvaré. Oh, oh. Qué malo el que puso eso en una almohada. ¿Tienes animales? ¿Tienen más lindos gatitos? Ya se me terminaron.